cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola a todas las personas que escuchan este programa. El Otro Día, producido por Radio Pimienta, la radio comunitaria de La Orotava, en el norte de la isla de Tenerife. Saludos también a mi compa Miguel, al que podremos escuchar en la sección de entrevistas. Una sección que hoy dedicamos al movimiento anticarcelario y a seguir denunciando la situación en las prisiones, atravesadas por la acción punitivista de los estados y ejemplos terribles de todas las opresiones que destila este sistema capitalista, patriarcal, racista y colonial. En Canarias hay más de 3.500 personas presas en sus cuatro cárceles y dos centros de internamiento educativo para menores infractores. Pero hoy quería fijarme en los y las 5.700 menores migrantes que viven en los más de 80 centros de acogida en las islas y en el tema migratorio. Son más de 150 millones de euros anuales los que abona el gobierno de Canarias a las ONG que gestionan estos centros. Un negocio, el de la acogida de menores, que puede llegar a ser muy lucrativo, como han desvelado las denuncias de desvío de fondos para enriquecer a algunos directivos de estos centros y que hemos explicado en el programa. Malos tratos y vejaciones, desatención médica y psicológica, abandono administrativo y racismo burocrático, centros que no reúnen las condiciones mínimas de salubridad e higiene, hacinamiento, menores alojados en centros para adultos o cumpliendo condenas de prisión. Son algunas de las denuncias que llegan a los medios de comunicación y los juzgados. Nos preguntamos hasta dónde alcanzará el trato racista que sufren los y las menores migrantes. Más teniendo en cuenta que ni la Fiscalía de Menores ni el Gobierno de Canarias están protegiendo sus derechos, ni ejerciendo un control y fiscalización efectivas sobre estos centros mal llamados de acogida. El último caso, la denuncia de los empleados de uno de ellos, el centro Came Volcán, en Santa Cruz de Tenerife, gestionado por la Asociación Solidaria Mundo Nuevo. Denuncian las agresiones, vejaciones e insultos racistas que sufren las niñas entre 9 y 14 años que acogen, migrantes no acompañadas, agredidas por las personas responsables del centro. Pero es que ninguna institución del Estado se libra de la lacra del racismo. Mientras la derecha y ultraderecha arrecian su discurso de odio contra la inmigración, el gobierno del PSOE, a la chita callando, abre dos centros de detención para migrantes en Mauritania. Así lo denunciaba la semana pasada una investigación de El Salto. Dos centros inspirados en los desplegados en Canarias en 2020 y pagados por una agencia del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y por la Unión Europea. Lugares preparados para acoger incluso a menores y lactantes, algo que en teoría no se puede hacer en el Estado español, donde los y las menores deben gozar de especial protección. Mientras todas mirábamos a los campamentos para migrantes en Albania, sufragados por el gobierno de la ultraderechista Meloni, empresas españolas construían con dinero de la Unión Europea infraestructuras en Mauritania para dificultar el tránsito migratorio. El Estado español también arma, coordina, apoya y provee vehículos y drones a la Guardia Fronteriza Mauritana para que mantenga el acoso y el control de la migración negra. Un nuevo ejemplo de la externalización de las fronteras y de las necropolíticas europeas que siguen cebándose con quienes migran mientras profundizan en su saqueo colonial. Son hombres, tu sais, à n'être jamais arrivé. Elles sont nombreuses, tu sais, les vies brisées à poursuivre un mirage. Nombreux se sont perdus en route à croire à un miracle. Nombreux ont connu la déroute. Combien de mères ne reverront jamais leur fils? Combien de mères pleurent ceux qui sont partis? Où est-ce que tu vas? Toi-même, tu ne le sais pas. Où est-ce que tu vas? Toi-même, tu ne le sais pas. La traversée est dangereuse. La traversée est dangereuse. Si tu savais, tu veux croire un rêve, tu risques de croiser le cauchemar. Et quand tu te réveilles, il est souvent trop tard. J'ai vu couler des larmes quand l'espoir devient désespoir. Je peux raconter les drames de ceux qui n'ont pas voulu voir. Que crois-tu qu'ils ont trouvé? Ce parti avant toi, s'ils pouvaient, ils te diraient: ne prends pas ce bateau. Écoute le sens du message. Ne prends pas ce bateau qui mène tant de vies au naufrage. Combien de mères ne reverront jamais leur fils? Combien de mères pleurent ceux qui sont partis? Tu vas, toi-même, tu ne le sais pas. Où est-ce que tu vas, toi-même, tu ne le sais pas. La traversée est dangereuse. La traversée est dangereuse. Si tu savais. Ya estamos con Gonzalo. Gonzalo es un compañero con el que habíamos previsto hace bastante tiempo entrevistarle. Él es miembro de la Asamblea Anticarcelaria de Valladolid. Sí. Y bueno, nos va a comentar un poquito cuál es la brega que tiene en esta asamblea. ¿Qué tal, Gonzalo? Hola, ¿qué tal? Pues bien. Hola, Gonzalo. Quizás la primera pregunta es precisamente, ¿qué es la Asamblea Anticarcelaria de Valladolid, no? ¿Y cuándo surge? ¿En qué se desarrolla? Bueno, la Asamblea Anticarcelaria de Valladolid como tal surge hace 2 años con la idea de volver a recuperar la marcha, en este caso concreto, la marcha a la cárcel de Villanueva. Y además lo hicimos el primer año con objetivos así genéricos, pero este último, que fue ya, digamos, más estructurado y con más participación, pues con una serie de criterios o principios que llamamos el Manifiesto de Valladolid, que consistía en tratar 3 temas muy gravosos de las prisiones y concretamente de esta, que son pues la situación de aislamiento, el tema de la salud y el tema del trabajo esclavo dentro de las prisiones, o en este caso dentro de la prisión de Villanueva. Esos 3 ejes eran los que nos hicieron convocar y denunciar los distintos aspectos de esto que decimos, y la convocatoria para subir a denunciarlos y a reclamar la solidaridad de la sociedad en la que vivimos en el entorno de la prisión de Valladolid. También colaboramos con la gente que organiza la Marcha Topas de Salamanca, que llevan 26 años, 27 años llevándola a cabo, y en la que nosotros pues somos también parte integrante, porque empezamos con ellos y seguimos con ellos también. Dentro de todas las cuestiones que ustedes ven y de las campañas de denuncia, sí, también hay campañas concretas en solidaridad con algunos presos, ¿no? Como es el caso de Antonio Arevalillo, ¿no? Efectivamente. ahora mismo estamos llevando 3 casos concretos. Bueno, dentro de este mismo sábado que viene, unas jornadas en León, en un centro rural de León, en donde vamos a intervenir y en donde se va a tratar el tema de Antonio Arevalillo, que es un preso que lleva cerca de 40 años con distintas situaciones muy agravadas de salud, pues que tiene un cáncer que sí, que no tiene cura y que no tiene tratamiento dentro de la prisión, a pesar de que sea eso lo que diga la dirección de la cárcel para no excarcelarle. Tenemos también otro caso que es también quizá bastante conocido en el resto del Estado, que es el caso de Miguel Codón Belmonte, que está ahora mismo en la cárcel de Alhama, en la provincia de Pontevedra, y que es un hombre que tiene un historial desde la niñez, desde la adolescencia, desde los 14 años, o sea, lleva 13 en prisión, pero antes otros 4 en el correccional de Villanueva de Valladolid, y este hombre con un proceso psiquiátrico que ya está estudiado y vamos a tratar de presentarlo como causa de excarcelación en breve. Este es Antonio Arevalillo, ha intentado suicidarse 7 veces ya, y entonces es un hombre con una patología de salud mental muy agravada, yo creo que la cárcel es la causa principal, y entonces, pues bueno, la cárcel y el propio aislamiento, y que no tiene el tratamiento adecuado. Y después hay otro caso que vamos a tratar de exponer en estas jornadas también, que es el de las epidemias que ha habido, en concreto de infestación por chinches y por sarna, por el escabiosis, vaya. Y que entonces, debía haber habido una alerta sanitaria, que es lo obligado cuando hay más de 10 casos, en situaciones de entidades cerradas, como es la propia cárcel, cosa que no se ha hecho, y llevamos el caso en esta situación de lo de la sarna de Ruimán Armas Santana, que es un preso de canario, que ahora mismo es en esta prisión de Mansilla de las Mulas de León. Es decir, que yo como tengo, mi profesión es la de médico, pues hemos intentado que me concedieran una visita médica para, digamos, de algún modo conocer los términos de su situación, cosa que no nos han autorizado hasta el día de hoy, pues aunque es un derecho que tienen los presos a ser visitados por personal sanitario externo a la prisión, una cosa es que tengan ese derecho y otra los argumentos y falacias con las que juega en este caso la administración carcelaria para impedírselo, y que al final argumentarán cuestiones de seguridad, imagino. Pero de momento llevamos todo el mes con este tema y no nos autorizan la visita. Me resisto a llamarlo caso, las 3 biografías biografías, tanto la de Arevalillo como la de Miguel como la de Ruimán, pues al final son historias con personas privadas de libertad que reflejan muy bien la realidad de la cárcel en el Estado español, ¿no? Quizás, pues, por ejemplo, fijándonos en la de Arevalillo, pues podamos ver también la gravedad de esto, porque a mí me sorprendía saber que lleva casi 42 años, o más de 42 años ya, pues siendo privado reiteradamente su libertad. Incluso esa cuestión del cáncer en alguno de los textos que él emite desde dentro, pues Aventura y también su red de apoyo, que bueno, que es provocado por agresiones o un indicador de por qué se desarrolla el cáncer es por unas agresiones que sufre estando en privado de libertad, en prisión y demás. Y bueno, en el caso de Ruimán también hay algo de eso, ¿no? El tema de salud y demás. ¿Qué es lo que hacen las cárceles con la gente? Hombre, efectivamente, la situación de salud en cuanto a, vamos a titular, abandono, porque es la realidad actual. Es decir, el abandono sanitario, por una parte, causa enfermedad, y sobre todo en los casos de aislamiento, pero agrava aquellas dolencias que pudieran tener las personas antes de ingresar en prisión. Me refiero, por ejemplo, a las personas que, por un lado, no tenían determinadas adicciones y las adquieren en prisión, por un lado. en el sentido contrario, en el otro sentido, personas que tenían inicio de un proceso de enfermedad, se ve cronificado en la prisión, sobre todo por desatención, porque solamente la salida a un especialista en los hospitales se demora enormemente, y muchas veces cuando conceden la salida, esa persona ya está en traslado a otra prisión, etcétera. Es decir, las situaciones de salud ahora mismo se pueden describir así. Es absoluto abandono en la medida en la que ni siquiera las plantillas se cubren. Ahora mismo debe de haber cerca de un 75% de las plazas sin cubrir, las plazas de médicos en las prisiones, más allá de que su función o labor sea discutible y lógicamente, según mi concepto, por ejemplo, apenas sirven de escudo a las prácticas de los carceleros, ¿no? A las prácticas de contención mecánica o química. Pero lo cierto es que prácticamente ya no se ocupa siquiera de cubrir los servicios sanitarios. Una cosa que es importantísima decir aquí es que el sistema penitenciario, el sistema punitivo, no cumple sus propias leyes. Es decir, desde el año 2003 existe una ley aprobada por las Cortes del Estado, por la cual deberían de transferirse en un plazo de 18 meses, estamos hablando de hace 23 años, debían de transferirse a las comunidades autónomas, salvo los casos de Cataluña, País Vasco y Navarra. Esta decisión del propio legislativo español sigue sin cumplirse. Los argumentos son algo así como, recuerdo el caso de Cantabria, que decía el señor este tan simpático, el Revilla, decía, es que sale muy caro, no nos podemos hacer cargo de las competencias en eso porque tenemos que emplearlo en otras cosas. Y entonces esa especie de ya asunción de que las personas en prisión son de otra categoría, son de ínfima categoría social y entonces pues no merecen que se empleen los servicios de la comunidad en ellos, ¿no? Quería hablar también de qué otros factores influyen en la salud. Por un lado, nos decían que muchas personas que están mal diagnosticadas de que tienen problemas de salud mental y que acaban en las cárceles, ¿no? Porque realmente no se ha conducido el tema principal, que igual era eso, un problema de salud mental. Por otro lado, la sobremedicación. Por otro lado, regímenes como el de aislamiento, ¿no? Que son considerados tortura. ¿Cómo influyen todos estos factores? Empezando por lo primero que has nombrado, y es el las causas por las que se ingresa, y en el caso de la salud mental. Es decir, hay que decir una cosa. La patología dual, llamamos patología dual en psiquiatría, a la suma de adiciones a determinadas sustancias psicotrópicas, legales o ilegales, junto a trastornos de la salud mental propiamente dicha. Entonces, esta patología dual es lo más extendido en las prisiones. De la misma forma que los tratamientos ni siquiera existen. Es decir, el tratamiento está en manos de actividades o tratamientos sintomáticos que lo único que, digamos, hacen es cambiar una pastilla por otra. Es decir, te tomas o vienes de una serie de consumo de productos psicotrópicos ilegales o drogas, vamos, concretamente heroína o cocaína, etcétera, y entonces vienen a ser sustituidos aquí por drogas legales. Y sobre todo, una cuestión importantísima que ellos consideran básico y es tener a la población sujeta. Y cuando hablo de contención química, me refiero precisamente a eso. Es decir, tener una pastilla para que pueda dormir, otra para que aguante durante el día en situación pues más o menos de letargo, y otra para despertar, y así sucesivamente. Entonces, ese ciclo está institucionalizado. De hecho, la manera de expresarlo más gráfica es que llega el fin de semana y no hay servicios médicos durante el fin de semana. Hay una especie de retén de enfermería que da a cada persona presa un puñado de pastillas para esos 3 días del fin de semana. Ese puñado de pastillas de las que consiguen tener el fin de semana, los propios presos hacen un business con ellas, cambian unas por otras. Es decir, el mercado de la droga, bien propiamente dicha, es la actividad cotidiana de la cárcel, digamos, sostenida por los funcionarios y por los servicios médicos, con el interés de que no, de que esas personas pues no tengan vida ni digamos piensen por sí mismos, reclamen, etcétera, etcétera. En este contexto de excepcionalidad sanitaria se suma también la excepcionalidad laboral, porque aunque la gente que desconozca este mundo pues no lo sepa, pues bueno, también en la cárcel, en las prisiones también se trabaja. Esto es una reivindicación que viene desde lejos. Yo incluso recuerdo alguna charla de Fernando, uno de los miembros de la COPEL, una organización histórica del Estado español, ya reivindicando esto de las primeras décadas de la democracia. Incluso no hemos avanzado mucho. Ustedes tienen una campaña también a este respecto, ¿no? ¿O sostienen una campaña con otros colectivos? Bueno, nosotros nos hemos propuesto, porque esto de momento está en ciernes, está empezando, nos hemos propuesto solicitar, de acuerdo un poco con los informes que había habido, en este caso de la Asociación Andaluza de Derechos Humanos, sobre trabajo esclavo, nos hemos propuesto contagiar o implicar a los sindicatos, digamos, combativos. En este caso nos contestó la CNT favorablemente, en el sentido de establecer una línea de lucha sindical desde el interior de la cárcel. La base no está en que existe, el propio sindicato se lo plantee, sino de que haya alguna persona, que los propios reclusos se planteen ese tipo de defensa de derechos dentro de la prisión. Sabemos que es muy difícil, pero nos parece una cosa importante de llevar a cabo este tipo de experiencia. Resultados hasta ahora no hay, desde luego, porque la cuestión está en establecer una especie de línea sindical que tiene que ser desde dentro, que hubiera una sección sindical de reclusos afiliada a ese sindicato que les apoya. A partir de ahí se puede plantear, pues bueno, toda la línea de reivindicaciones, que son muchísimas, porque hay que tener en cuenta que los salarios son absolutamente miserables, mucho más que en la calle, que las condiciones de reivindicación no existen, porque no existe el despido, sino el cese. Es decir, cuando el capataz decide que estorbas o que no cumples los requisitos que él establece para poder darte ese trabajo, pues te cesa sin más, y tiene esa prerrogativa de hacerlo sin ningún tipo de garantía. Y eso significa, pues claro, el único premio, digamos, entre comillas, que puede dar el trabajo en prisión es acceso a vis-a-vis, acceso a salidas al exterior, es decir, permisos o vis-a-vis, pero siempre bajo la base de esa especie de complicidad con quien está dirigiendo el tema, que son los funcionarios de prisiones. Que otra cosa que es interesante al respecto es conocer las empresas que están detrás, ¿no? Y que se están lucrando de ese trabajo esclavo. Nos decía Amadeu Casellas, creo, que investigó un poco, y había empresas como el Corte Inglés, ¿no? Que estaban. Sí, sí. Sí, Mercadona, Carrefour, los grandes almacenes, los grandes estos servicios comerciales, son los que más se lucran de este tipo de trabajo. Y luego hay otras empresas, pero en concreto estas de los hipermercados, las grandes superficies, se benefician mucho. Estamos acabando normalmente la mayoría de entrevistas con una pregunta, y siempre le pedimos a los compañeros, a las compañeras, que pongan en valor un antepasado, un ante. Alguien que haya sido un referente, bien una figura histórica, o bien algo que a nivel personal pues haya sido un referente a la hora de bueno, incluso implicarnos socialmente o tomar interés por ciertos temas que sabemos que en lo general pues suelen ser tabú o están desatendidos. Hombre, un referente por una serie de razones familiares en concreto. Yo estaba muy en relación con el padre de los hermanos García, que son una especie de hito en el mundo carcelario de Valladolid, en la historia del movimiento carcelario también. Y no sé si os suena Juanjo García, bueno, es de los años posteriores a la COPEL, cuando empezó la APRE y aquellas situaciones de la lucha contra los FIES, sobre todo. Y ha escrito un libro, bueno, es decir, para mí es una persona que consiguió, digamos, cuando se habla de redención en estos términos tan poco agradables, es decir, redención por sí mismo, es decir, la capacidad de superar tantas privaciones de derechos, tantas humillaciones, está en este chico que, bueno, pues hizo bellas artes, es pintor, ha escrito una novela muy conocida que es Adiós Prisión, y que por razones de que, bueno, yo era amigo de su padre y digamos militábamos en la lucha antifascista de los años 70, pues resulta que en este caso de Juanjo y de sus hermanos, pues es el que más me hizo implicarme en el tema de la lucha contra las cárceles, la verdad. Con esa referencia nos quedamos. Muchas gracias por darnos este ratito, esta entrevista, y sobre todo con ese catarro, ¿no? Que se ha sido especialmente compleja por eso para ti. Y nada, un placer y bueno, un fuerte abrazo a todos los que están dentro, pero sobre todo a quienes sostienen fuera, en muchas ocasiones mujeres, compañeras, pero también compañeros como tú, que dan su tiempo, pues bueno, para acabar con las cárceles y con la sociedad que las sostiene. Un abrazo, compa. Salud. Un abrazo. Hasta luego. Salud. Tenemos hoy en el programa a Alicia Alonso. Ella es una amiga, compañera, activista anticarcelaria y también feminista. Bueno, un montón de cosas, una superactivista. Hola, Alicia. Hola. Un abrazo, compa. ¿Qué tal? Queríamos invitarte hoy para que nos hablases un poco de tu último libro, entre otras cosas, Feminismos anticarcelarios, un texto que, bueno, que a mí al menos me tocó bastante porque parte de experiencias personales, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue la génesis del libro. Bueno, el libro se basa fundamentalmente en una recopilación, el grosso del libro es una recopilación de columnas en el Desinformémonos. El Desinformémonos es un medio mexicano de contrainformación, de información alternativa, y se me hizo una propuesta de empezar a poner en el debate público de la izquierda la cuestión de, pues eso, de la cárcel, del punitivismo en general, porque es un debate que, bueno, pues que no se suele tocar. Como yo digo en la presentación del libro, digo que lo más parecido a un punitivista de derechas es un punitivista de izquierdas, ¿no? Entonces, con la idea de romper esa idea de punitivismo desde la izquierda e introducir nuevos debates, pues se me propuso introducir mis píldoras relativas a la prisión, ¿no? Y empezar a recoger, bueno, pues experiencias de situaciones carcelarias que he vivido, pues, con posibilidad de conocer las cárceles en distintos países, como el Estado español, como Chile, como Italia, en profundidad, y conocer las cárceles así de visita de otros países, Brasil, Colombia o México, ¿no? Entonces, a raíz de esta propuesta de columnas, empecé, pues, a volcar cuestiones críticas y temas esenciales de vida carcelaria a través de la, pues, de los testimonios de personas, sobre todo mujeres, con las que me he encontrado a lo largo de todos estos años, y interpretándolos desde una teoría crítica, ¿no? Al final, pues, una teoría abolicionista de las prisiones. Y la idea era hacerlo desde estos testimonios para suscitar la empatía y también desde un lenguaje, aunque no académico, ¿no? Que fuera más una cosa de divulgación y de acceso a todo el mundo, porque la prisión es, el entramado prisional es muy complejo. Y entonces intentar explicarlo de forma sencilla, que todo el mundo pudiera entenderlo, no es fácil. Y esa es una de las columnas vertebrales del libro. La segunda parte es más un ensayo más académico que justifica y que da argumentos al abolicionismo, que hasta ahora el abolicionismo no había tenido esa mirada desde los feminismos de por qué la prisión reproduce los roles de género, tanto en el binarismo o en los roles de sumisión y obediencia con las mujeres, o de reproducción de masculinidades hegemónicas, tóxicas, violentas, homófobas, machistas en el caso de las cárceles de hombres. No vamos a votar el libro, afortunadamente, en un programa de radio, pero bueno, invitar a las oyentes a que lo lean y demás, pero vamos a ir comentando algunas cositas y quizás adelantándolo. En esa primera parte hay más testimonios personales y llaman la atención también algunos de los títulos. Yo he tenido como el gusto de participar de la presentación o de algunas de tus charlas y demás, y una de las cosas con las que me quedé toma título también el libro, que es la guerra contra las drogas es una guerra contra las mujeres pobres y racializadas, ¿no? ¿Cómo podemos traducir eso? ¿Qué es lo que podemos encontrar en ese capítulo? ¿Qué quieres decir cuando afirmas eso? Bueno, primero desmontar el mito de que la guerra contra las drogas va a acabar con las drogas, sino que hace todo lo contrario. Lo que hace es reproduce un sinfín de delitos. El hecho de prohibir las drogas reproduce y produce, pues, grupos que operan con la delincuenciales y reproduce, pues, ese un montón de delitos vinculados a todos estos grupos que operan fuera de la legalidad, ¿no? Que van desde el tráfico, no, el tráfico de drogas es la disculpa para el blanqueo de capitales, el tráfico de personas, tráfico de armas, violencia por el control de los territorios, etcétera, ¿no? Y además la falacia de que el daño que genera la guerra contra las drogas es 5 veces mayor que el daño que generan las drogas en sí mismas, de muertes, ¿no? Y que toda esta mal llamada guerra contra las drogas pues tiene también unas víctimas muy claras, que son las mujeres, pero no cualquier mujer, sino las mujeres pobres y racializadas, que son objeto de persecución fácil por la selectividad penal, por las policías en todos los países. Y esto hace que desde que se ha incrementado esta mal llamada guerra contra las drogas, por ejemplo, las mujeres encarceladas se han multiplicado por 500 el número de mujeres presas por delitos del tráfico de drogas, ¿no? Y no cualquier mujer, como digo, sino sobre todo pues, mujeres empobrecidas y racializadas. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como decía, la selectividad penal funciona desde estos criterios, en este caso, racistas, y luego porque las mujeres operan, por ejemplo, en el tráfico fronterizo o en lugares muy expuestas cuando entran drogas en las prisiones o cuando están en sus propias casas. Entonces estos son delitos que son muy fáciles de perseguir, que son, pues son perseguibles en flagrancia, entonces conlleva muy poca investigación policial, y entonces las policías, pues para sacar rédito, decir, oh, estamos luchando contra el narcotráfico, pues presentan estos porcentajes de personas detenidas, pero realmente ellas forman parte del último eslabón de la cadena del tráfico. Es una mano de obra también altamente reemplazable y explotada, ¿no? No solo en el mercado formal, sino en el mercado informal, las mujeres también forman parte del último eslabón y tienen esa precarización laboral, por así decirlo, ¿no? Y el hecho de que es una mano de obra absolutamente reemplazable es que si está haciendo una, está trabajando vendiendo pues droga al menudeo en su casa o metiendo, ¿qué puede meter en el tráfico internacional? Unos pocos kilos de droga, al día siguiente va a hacer otra haciendo lo mismo. O sea, tiene una incidencia en lo que es el crimen o el delito de tráfico de drogas, es nula, es cero, ¿no? Entonces es una prisión totalmente inútil en este caso. Y luego también, bueno, hay críticas de que la persecución concreta a este tipo de mujeres pues es una criminalización a mujeres que han tenido iniciativa económica, ¿no? Porque la mayoría se dedican a esto para sacar adelante a las familias, son mujeres cabeza de familia, y entonces que hay una persecución también por esa iniciativa económica, ¿no? Por tener una iniciativa económica. Una de las cuestiones, el tema de la criminalización, ¿no? De esa triple criminalización o opresión que sufren las mujeres dentro de la cárcel. Hace tiempo sí hablábamos de la triple condena, ¿no? La primera es el hecho ya de cometer un delito, es la condena social. Cometer un delito supone romper con las normas sociales de que debe ser una mujer obediente y respetuosa de la legalidad, porque no está igual visto que sea un hombre a una mujer el que sea el criminal. De hecho, en ciertos barrios el ser un hombre criminal tiene un plus. En cambio, las mujeres, sea en lo que sea, es una primera condena, es una crítica social muy fuerte. Una segunda condena es la condena personal, porque la cárcel priva de un rol fundamental a las mujeres con el que el patriarcado nos ha construido, que es el de los cuidados. Entonces, el hecho de no poder cuidar al estar en la cárcel o cuidar de otras maneras o limitar mucho la función del cuidado hace que la prisión se viva de forma mucho más penosa. De hecho, el 90% son madres y un porcentaje extremo vive la prisión los primeros días con mucha angustia, con depresión, precisamente por la ruptura de y la dificultad, ¿no? La ruptura de los lazos y la dificultad de mantener esos lazos y esa identidad del cuidado. Se produce una crisis identitaria y eso agrava enormemente pues, la condena con un fuerte sufrimiento emocional. Y la tercera condena, que sería la propia condena de la cárcel, de tener que cumplir la condena de prisión en un sistema que es totalmente androcéntrico, que es un sistema que está pensado por y para hombres que delinquen, y ya son la anomalía. De hecho, ya son, en la actualidad en el Estado español, son el 7%. Entonces, el hecho de ser una minoría hace que estén discriminadas, pero no solo están discriminadas por ser una minoría, sino por el hecho de ser mujeres, ¿no? Hay solo dos cárceles de mujeres en el territorio gestionado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y esto hace que las mujeres tengan que cumplir más lejos de sus lugares de origen. También hay módulos de mujeres en cárceles de hombres, pero no hay en todas las provincias. Y esto ya es una diferencia que condiciona la llamada reinserción, entre comillas, ¿no? Que el hecho de que no tengas familiares cercas porque has tenido que cumplir tu condena más lejos de tu lugar de donde tienes las raíces y los vínculos va a dificultar pues las salidas, los permisos penitenciarios o los beneficios penitenciarios, ¿no? Y luego, bueno, pues una serie de discriminaciones de estar peor pagadas, de tener los talleres que más repetitivos y que nadie quiere, de no poder acceder a sitios comunes por principio de segregación muy fuerte, entonces no pueden acceder a la enfermería, a la biblioteca, etcétera, ¿no? Pero bueno, esas son las discriminaciones propias de un sistema que es pues fundamentalmente androcéntrico. Por eso hablamos de esas tres discriminaciones, ¿no? Esas tres condenas. Lo que ocurre en la cárcel, en charlas y, bueno, en general, cuando uno pues se alimenta de compañeras, de compañeros que están cercanos al entorno de personas privadas de libertad, es, nunca mejor dicho, una caja negra, una caja oscura, ¿no? Hoy en día, además, vivimos como un momento espectacular con tipos como Bukele, ¿no? Que presenta esos campos de concentración surreales o que parecen de otra época. Tú ya has descrito lo que se puede describir en unos minutos cómo es esa vivencia, que es muy compleja de entender, ¿no? Pero aprovechando que tienes una experiencia internacional, ¿en algún momento los países, los estados, interaccionan entre ellos, comentan, oye, ¿cómo administro yo esta cárcel? ¿Cómo administro yo aquella? ¿Cuál es la mirada quizás de una persona que ha podido estar en distintos lugares y decir, bueno, es que aquí hay un trasvase también de conocimiento y de saberes y no es para bien, ¿no? Sí, de hecho, a nivel europeo hay una asociación que aglutina a gestores, a funcionarios de prisiones o más al cuerpo técnico más que al funcionariado de cómo es la gestión de las prisiones y hacen encuentros pues cada X tiempo con una temática, ¿no? Hay un permanente mirarse en los otros países y un compartir experiencias que pueden ser en sentido positivo de cómo mejorar, pero también de cómo lo hacen estos otros, ¿no? Y luego en América Latina también hay ese mirar a los otros países, bien sea en el Cono Sur, entre ellas, siempre hay, ¿no? Porque este país lo hace mejor, este lo hace peor. Y normalmente son referencias que se usan en positivo, pero últimamente esta onda reaccionaria, conservadora y de fascistización de todo el planeta también está llegando a lo carcelario y, por ejemplo, estoy pensando Chile, el referente es un régimen de aislamiento muy estricto que hay en Italia, que se empezó usando para las mafias y que quiere ser el referente, o el modelo Bukele que tú estás mencionando, que todos los candidatos o gobiernos de extrema derecha en América Latina es el referente que tienen como modelo para acabar con la delincuencia, ¿no? Con pues eso, un estado de excepción que se ha convertido en norma. Entonces sí que hay trasvase de información, sí que hay reflejo de, pues eso, de prácticas. Normalmente se usa como referencia para, oye, en positivo, de buenas prácticas, en este país lo están haciendo así, pero en estos momentos está siendo todo lo contrario. Se puede hacer, en otros países se vulneran derechos y no pasa nada, entonces, ¿por qué no lo intentamos en el nuestro? Del feminismo anticarcelario al feminismo antipunitivista. Supongo que en tus charlas, que ya llevas un par de años presentando este libro, te habrás encontrado muchas situaciones y habrás tenido ocasión de hablar de este tema, ¿no? ¿Cómo está esta cuestión en el Estado español? ¿Cuál es tu visión? Pues mira, en los últimos años hay un resurgir, yo creo que después del parón que supuso el COVID y el aletargamiento de las organizaciones en despertar, volver a activarse, a reunirse, ha surgido un sentimiento de querer resolver de otra forma, ¿no? Sin este punitivismo. Pero grupos de muy variados, desde grupos, asociaciones vinculadas a lo territorial, no solo asociaciones anticarcelarias, ¿no? Sino vecinales, desde la universidad. Nos hemos encontrado que hay gente que se está cuestionando, sobre todo en los grupos de acción política, qué hacen con los conflictos y qué hacen con la violencia, porque no quieren recurrir al Estado y a su cuerpo represor, que es la policía o el sistema penal y las cárceles, ¿no? Entonces hay una inquietud que es real, y también hay una sed y un hambre de conocer cómo podemos hacerlo, ¿no? Y fruto de esto y de no saber muy bien el camino, pues bueno, pues en otro colectivo en el que colaboro, que se llama Simpoli, pues hemos impulsado una red de colectivas antipunitivistas que, bueno, pues dio como fruto un primer encuentro que se realizó el año pasado y que se está trabajando en tres líneas: en la línea de lo anticarcelario, en la línea de la despolicialización y en la línea de alternativas prácticas reales de cómo afrontamos las violencias. Y bueno, pues vamos a tener otro encuentro el año que viene, en marzo, y se está sumando más colectivas. Entonces, bueno, pues hay un creciente interés. El domingo pasado se celebraba el Tatus Circus en Barcelona y una de las ponencias era sobre alternativas, qué colectivas están haciendo. Por ejemplo, salía la experiencia de Hamás en Manresa y la red que tienen y cómo hacen acompañamiento en situaciones de violencia machista, ¿no? Entonces, que están apareciendo experiencias que nos dan esperanza de que, bueno, hay cambios. Y además porque recurrir al derecho penal, a lo que se llama el penalismo mágico, nos da esa falsa idea de que se solucionan los conflictos y todo lo contrario, ¿no? No solo se enquistan, sino que aprobar delitos al final, bueno, pues se vuelve contra la gente disidente política de las políticas mayoritarias, o estoy pensando ahora en los delitos que tienen que ver con el racismo, ¿no? Como, bueno, pues al final se está aplicando de manera espuria y se está criminalizando, por ejemplo, organizaciones pro-palestinas o organizaciones antirracistas, o es Vox quien está alegando el delito, ¿no? Entonces, bueno, acudir al derecho penal nunca va a solucionar los problemas sociales ni las violencias que vivimos. Precisamente enlazando con esto último, sabemos que hay un proceso de recopilación por tu parte y también de Simpol y otros colectivos, precisamente experiencias que nos muestren pues cómo gestionar diversidad de conflictos desde una fórmula no punitivista y, por supuesto, sin recurrir a los aparatos represores del Estado, ¿no? Qué complicado cuando nos interpela una agresión, una violencia, o cuando ocurre dentro de un espacio que consideramos seguro o no, pero que está politizado y se presupone una serie de historias. ¿Cuáles pueden ser algunas de las propuestas que puedas comentarnos o de incluso casos en los que ha habido una resolución exitosa? Bueno, aquí tenemos el referente, aparte de las AMAs que comentaba de Manresa, que han hecho en los últimos años, yo creo que han hecho acompañamiento a más de 70 casos de violencia de género con población, sobre todo migrante. Nuestra referencia es la justicia transformadora o transformativa de Estados Unidos, que llevan muchos más años y que han sistematizado sus prácticas en distintos manuales, que incluso algunos están traducidos al castellano, y que tiene que ver un poco en cómo comunidades racializadas o fuertemente criminalizadas enfrentaban las violencias sin acudir a la policía que les estaba criminalizando. Entonces, hay experiencias durante todos estos años de que sí se puede, ¿no? Que se puede enfrentar la violencia sin violencia, que se puede crear entornos seguros, reparar daños, y los daños no mirados de forma individual, sino de forma colectiva, porque al final lo que hace la expropiación del conflicto por parte del Estado es que lo reduce a una unidireccional, ¿no? Hay una persona que ejerce violencia y una víctima y un victimario, ¿no? Y es unidireccional y además individualizado, ¿no? Y lo que hace la justicia transformadora o transformativa es que mira un poco más el conjunto, porque se pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué esta persona ejerce o genera una violencia, ejerce un daño? ¿Y qué responsabilidad tenemos como unidad en ese ejercicio de la violencia? Y cómo también ese daño también es un daño de alguna forma social, ¿no? O sea, implicar a la comunidad tanto en las causas como en la solución. Y yo creo que hay experiencias también tomadas de comunidades de pueblos originarios, sin idealizarlas, porque también pues tienen otras prácticas que no son idealizadoras, pero sí la idea de holística de concepción del mundo nos puede ayudar a entender, ¿no? que el daño rompe ese equilibrio, holísticamente hablando. Entonces, es la principal interesada en restaurar ese daño, ¿no? Para restaurar el equilibrio. Entonces, hay prácticas, hay muchas recogidas ya en materiales sistematizadas. Y aquí estamos en Cipolí, pues intentando también recoger otras prácticas en el Estado español, exitosas o no exitosas, pero sí estrategias que se han utilizado, cuáles son las potencialidades de las mismas, cuáles son las limitaciones y, bueno, pues en un aprendizaje constante, ¿no? Porque pues no hay camino, se hace camino al andar. Bueno, y para terminar, estamos preguntando a las personas que entrevistamos sobre un antes, un referente, alguna persona que te haya inspirado o que creas que es importante poner en valor. Yo tengo una referente que es muy tópica, es muy obvia, pero es que es Angela Davis, pero es que de verdad es un referente personal también, ¿no? Porque yo he tenido la oportunidad de verla en vivo y en directo, y la sencillez con que es porque ella es una filósofa reconocida y académica y tal, pero a la hora de expresaba las cosas, además en inglés, tan sencillas que hasta yo las entendía, ¿no? Yo decía, joder, qué capacidad de expresar cosas complejas de forma sencilla para que todo el mundo las entendamos, ¿no? Entonces, para mí también en ese sentido ha sido no solo por su historial de lucha, compromiso, sino bueno, también por cómo la cercanía, ¿no? Por cómo lo expresa